Creo que para nosotros es un grato orgullo que hoy nos visiten. Está el sector cañero, toda su dirigencia, su presidente, su dirigente. Está la parte ejecutiva, los dirigentes del Ingenio Guavirá, los del secretario ejecutivo, el sindicato de trabajadores del Ingenio también, su gente. Y la prensa, los amigos de la prensa. Hoy para nosotros es un orgullo que estén ambos personajes, nuestro ministro, nuestro presidente de yacimiento, el ingeniero Oscar Barriga, aquí en Guavirá, una de las empresas que como siempre da el primer paso en el tema del etanol. Para nosotros, ministros, sabemos el trabajo que han hecho ustedes a la cabeza de usted y del presidente de yacimiento. No es un trabajo de dos días, es un trabajo maratónico y que no se ha acabado. Pero esa dinámica que le ha impuesto al ser persona, como decían aquí, chapaco, pero de pura cepa, y conocedores de la problemática de la industria azucarera, eso ha ayudado muchísimo, ese gran trabajo que se ha hecho con toda la Federación de Empresarios Privados y los diferentes ingenios. Guavirá, como siempre, nos sentimos contentos, orgullosos que hoy nos visiten aquí en Guavirá. Así que le damos una cordial bienvenida a Vamos Competitiva, porque es importante, eso motiva. Ya el sector cañero de Guavirá, aquí están sus dirigentes, ya está haciendo inversiones. Normalmente sembrábamos 5.000, 6.000 hectáreas de caña. Hoy estamos en este momento planificados más de 9.000 hectáreas. Entonces ya se muestra la decisión